Chengai chengai to pe lo Wanga lo won Wanga lo won Chengani lo Chengani. En La Rosa de los Vientos, Memorias de la Resistencia. Mucho han luchado los pueblos originarios por la tierra, el agua, la vida, la libertad. Muy larga es la resistencia, piensan las niñas. Mucha sangre se ha vuelto granos de maíz que crecieron y se han vuelto hombres y mujeres del maíz. Muchas rogativas se hicieron en el tiempo de la resistencia. Muchos años nuevos han vivido los hijos y las hijas de Lautaro, el guerrero mapuche. La Machi les dice a las niñas que todos los días se nacen nuevas injusticias. Mientras no haya libertad, les dice una machi, habrá que seguir la resistencia. Pero ya comienza el tiempo nuevo, ya comienza el tiempo de la liberación. Y bueno, nos quisieron sacar la religión, pero no pudieron. Y una vez, después eso no lo practicamos por el hecho de que estábamos tan dispersos, éramos perseguidos, éramos muy perseguidos, y nuestros padres por ahí, para evitarnos todo lo que ellos habían sufrido, nos evitaron un montón de cosas, incluso la lengua y la religión. Ahora ya mayor, dueño de nosotros mismos, consciente de dónde venimos, de nuestras raíces y orgulloso a la vez de pertenecer a estas raíces, hemos decidido que vamos a rescatar todo lo que es nuestro, cueste lo que cueste, y nos van a tener que escuchar. Nosotros antiguamente teníamos en nuestras comunidades las mujeres machi, que no es una mujer cualquiera que se le elige que es machi porque se le ocurre hacerlo. Es una persona elegida por nuestro Totachau, nuestro Dios, y bueno, que está marcada de alguna manera en hacer ese papel. Y bueno, muchas de ellas están muertas, y una de ellas ha venido a través de los sentimientos, de los espíritus vivientes que andan de nuestro antepasado, a visitar la mente de una de mis hermanas, y que le dijo que empezaba la década de los pueblos aborígenes a partir del año 2000, y que tenemos 10 años de gracia, que lo tenemos que aprovechar. Y que si bien hace tantos años fue el último día libre de los pueblos aborígenes, el 11 de octubre, que tengamos muy en cuenta que este 11 de octubre va a ser el primer año de liberación, el primer día de liberación de los pueblos aborígenes. Entonces que pusiéramos mucho cuidado, que íbamos a estar en una gran reunión donde iba a ser muy conflictiva. Entonces es como que ya veníamos preparaditos para que algo iba a pasar. Y yo creo que realmente... Por la tierra, por la vida, por la libertad. Los mapuches han salido a la pelea, por el derecho a decidir, por la defensa de las aguas, del aire, de los bosques. Se enteran las niñas que una joven mapuche de la zona petrolera de Loma de la Lata, en Cutralcó, supo por las ecografías que el feto que lleva dentro suyo no tiene cabeza. La coordinadora de organizaciones mapuches reclamó a la justicia que autorice un aborto y que se preserve al feto para estudiar si la malformación es producto de la contaminación de esa región. La joven convive con un miembro de la reserva Cachipayín, que junto a la comunidad Painemel son propietarios de las tierras donde están los grandes yacimientos de gas y petróleo de Loma de la Lata, a unos 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén. Los aborígenes mapuches quieren que, luego de resolver el problema más urgente, interrumpir el embarazo, se realicen estudios para determinar si puede tener alguna relación con la contaminación petrolera. Y afirman que Rolando Gabriel Cherqui, el padre de la criatura, es uno de los miembros de la comunidad que tiene mayor cantidad de metales pesados en el organismo. Según Verónica Willipan, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Mapuches, en la comunidad hay pánico, porque ya habían aparecido malformaciones en la cría del ganado. 3 años y medio nacieron cabritos sin cabeza y con las orejas pegadas al tronco y otras malformaciones horribles. Además, aseguró que en diciembre pasado una chancha parió cerditos sin cabezas y sin patas. Yapinilken, yapinilken, yapinilken, mapu. Yapinilken, yapinilken, yapinilken. Se enteran las niñas que las comunidades mapuches de Loma de la Lata demandaron a la empresa Repsol YPF por $445 millones en concepto de los daños que sufrieron en su territorio como consecuencia de la explotación hidrocarburífera. Señalan en el escrito que los individuos de las comunidades tienen niveles de presencia de elementos tóxicos por encima de los normales. En el informe se da cuenta de que se hallaron valores elevados, sobre todo de aluminio, manganeso y talio, siempre en relación al grupo de comparación, individuos urbanos europeos. En ese ítem también se indica que fueron encontrados algunos valores significativamente altos de plomo, cadmio, arsénico y níquel. Nos están envenenando, sospechan las niñas. Nos están matando. Somos nosotras también descartables. Pero van encontrando las niñas que los descartados comienzan a reconocerse. Los excluidos comienzan a encontrarse. Son precisamente las comunidades mapuches de Loma de la Lata quienes ofrecen colaboración para la extracción de arcilla de sus tierras a los trabajadores de la empresa Sanón, tomada por los obreros y echada a andar con sus propias fuerzas. Las niñas festejan el encuentro de los mapuches, que defienden el aborto y resisten la contaminación ambiental y el avasallamiento de las tierras producido por Repsol con los trabajadores de Sanón. Las niñas piensan que tal vez por ahí anden dando vueltas los fogoneros de Cutralcó. Las niñas celebran el fuego de los fogoneros ardiendo en tierra mapuche. Celebran las fábricas recuperadas por el fuego de los obreros de Sanón. Las niñas sienten que comienza el año nuevo en las tierras de los hombres y mujeres del maíz. Nos cortaron la vida, nos cortaron la cultura, nos cortaron nuestra espiritualidad, nos dejaron en el estado en el que estamos, pero seguimos aún de pie. Como dice un hermoso libro, cortaron nuestros frutos, rompieron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron arrancar nuestras raíces. El grupo de Santa Cruz, Jazz, la poeta mapuche Telésfora y Beatriz Pichimalén, gente de la tierra, acompañando La Rosa de los Vientos. Hasta aquí esta producción de la revista América Libre, La Rosa de los Vientos. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. En el jaule del bayuelo, cultivo una rosa blanca. En el jaule del bayuelo, entre tarayulada, en una gavia que tengo, entre tarayulada, en una gavia que tengo. La rosa vive en el taro, por la montaña de medio, La rosa vive en el taro por la montaña de medio, en la caldera encantada, entre Tepía y Tebeto, con olores de tomillo, de hierba, buena y romero. Es Fuerteventura, rosa de los vientos, eres la fortuna de los majoreros. La rosa de los vientos, espejos fragmentados de América. En los sonidos, Daniel Alvarenga. Para contactos, larosadelosvientos@fibertel.com.ar. Su sombrero, su pelo como el trigal, la palmera, su sombrero, sus manos la higuera verde, de tierra roja su pecho, sus manos la higuera verde, de tierra roja su pecho, la corteja la jubara, la pardela y el jilguero, la corteja la jubara, la pardela y el jilguero, le cantan por la mañana, le dan calor en invierno, la siembran con manzanilla entre lava y desierto. Chao, cofrades. Hasta la próxima.